Oiga, yo les hago una propuesta. Ahí sentados. ¿Por qué no oramos por Tulio? Oremos porque yo soy uno de los que me duermo. Palabra. A las 11:30, yo no sé por qué. Pero yo no sé por qué siento que es chévere orar por Tulio. Primero, para que el Señor nos ponga en el corazón un corazón receptivo. Que escuchamos la palabra, que la entendamos, que no salgamos a la puerta. ¿Y Tulio qué dijo? Yo les propongo que ahí me acompañen una oración chiquita para que el Señor lo bendiga, le dé mucha sabiduría, para que nos enseñe lo que Dios le puso en el corazón a Él y para que seamos receptivos a esta palabra de hoy. Padre, quiero darte gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien hemos honrado, y a ti, Señor Jesús, y a ti, Padre amado, por la bendición de tener a Tulio con nosotros, Señor. Tú le has puesto en el corazón, Señor, una palabra que sabemos que es fresca, que es una palabra que nos va a regocijar, que nos va a llenar de mucho, mucho amor. Y te pido, Señor, que pongas en el corazón de él todo el sentir que tú has puesto y que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Bendícelo, Señor. Dale una palabra que sea digerible para los que no entendemos muchas veces la palabra, Señor, para que hoy salgamos con un almuerzo preparado por ti, con una palabra dulce, amorosa, y que entendamos, Señor, que todo lo que tú haces, así como en esta cruz lo hiciste por nosotros, lo haces hoy a través de lo que Tulio tiene para enseñarnos, Señor. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Y eso de que la gente se duerme, sí, a veces es frecuente. Yo lo veo uno acá y yo creo que es que me están diciendo que sí. Mentira, es que están cabeceando. Y, uy, la gente como me afirma. De verdad, hermano, que lo que Chepe dice es verdad. Cuando a uno el pastor le dice, Jorge Tulio, le toca tal día. Bueno, pastor, le empieza uno mariposa, es que dice, ¿no? Porque la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios es grande. Y uno lo toma y digo, ah, bueno, Señor, acepto el reto. Pero yo necesito que tú me ayudes. Porque lo que vamos a predicar hoy es palabra, y la palabra tiene poder. Poder de cambiar, poder de sanar. Estos días, hermano, he estado escuchando unos testimonios que lo llenan a uno de entusiasmo y de ganas de seguir. Sanidades que el Señor ha hecho grandes en muchas personas. Empleos que el Señor ha dado a muchas personas. Pero cuando se ha orado y hemos orado y por toda esta gente, por la iglesia, y cómo el Señor empieza a responder de una manera maravillosa y espectacular. Y hoy, esa oración de Chepe. Yo he orado hace 15 días por esta palabra. No es fortuito, no es gratuito. Y el Señor hoy va a descender con poder sobre esta iglesia. Yo lo digo, yo creo en eso. Porque el Señor me lo ha mostrado en su palabra. Aquí hay paralizados. Aquí hay cuerpos que están enfermos. Aquí hay cuerpos que, economías paralizadas, empresas quietas. El Señor hoy va a traer una unción, y yo lo siento, Chepe lo siente y todos lo sentimos. Y cuando estamos en unidad, el Señor hace grandes y poderosas cosas en las vidas. Amén. Eso está bien, empezamos bien. No hay nadie dormido todavía. Despierto, normal. Pero vamos a abrir la palabra en Marcos. Marcos capítulo 2. Del versículo 1. De adelante. Dice así la palabra de Dios. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, esa expresión, cuando se supo que estaba en casa, es como familiar, ¿no? Cuando él estaba en casa, era Capernaum, era como la casa del Señor, allí vivía Pedro, allí vivía, había sanado la suegra de Pedro, y el Capernaum lo tenía como casa, y estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Estaban destruyendo la cubierta para bajar a un paralítico. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿qué habla este de este modo? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les preguntó, ¿por qué pensáis así? Interesante que el Señor conoce los pensamientos de las personas. Ellos no pensaron y Jesús ya conocía el pensamiento. ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y yo tomé aquí dos palabras claves para hacer este sermón, que lo titulé Perdón y Sanidad. Y hay dos palabras claves: paralítico y pecado. Paralítico y pecado. Y hay una relación estrecha entre las dos palabras. ¿Qué fue lo que causó la parálisis de este hombre? El pecado. La parálisis de este hombre la causó el pecado. Porque él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hizo la dura. Ahora la fácil. Levántate. La dura es el perdón de pecados. La fácil es levántate y anda. Entonces hay una relación. Ahora, escuchen bien. No siempre el que está paralizado por el pecado. Porque este es otro, el que vemos enfermo, ay, sin vergüenza, está pecando. ¿Quién sabe qué estará cometiendo un pecadillo? Y ahí está pagando. Voy a hacer la salvedad de entrada. No todos los enfermos y toda la parálisis económica, no todas las parálisis del matrimonio, se deben al pecado, no todas, pero sí un gran porcentaje. En este caso y en este texto, el pecado de este hombre había causado la parálisis en su cuerpo, la enfermedad. Pero no siempre es así, en este caso sí. Y vamos a predicar este texto. ¿Qué es un paralítico, hermanos? Un paralítico es una persona que no se puede valer por sí misma. Está impedido. No puede tomar sus propias decisiones. Tiene que depender de otros para poder realizar su vida cotidianamente. Depende. Tiene que ir llevado por otros. Ese es un paralítico. Ahora miremos lo que es pecado a manera de introducción para meternos en el texto. El pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, la palabra lo define es todo aquello que el Señor manda y que uno no obedece. Esa es una manera de medir el pecado. ¿Qué es lo que Dios nos dice que hagamos? Y si no lo hago, es pecado. Eso es pecado. Todo lo que Dios dice que hagamos y no lo hacemos. Pero ¿qué pasa con nosotros, con las personas? Todo el mundo tiene como una medida de pecado en su mente. Y hay cosas que para unos es pecado y para otros no es pecado. Hay como una medida, una regla en nuestra mente, en nuestra conciencia, de lo que es pecado. Por decir algo, hay sicarios que se pintan aquí una cruz que para no fallar cuando van a matar. Y ese es su trabajo. Matan, es su trabajo, y es para ellos, no es pecado eso, es una manera de sobrevivir. Pero vaya, ofendan a la cucha, a la mamá. ¡Oh! Eso sí es pecado. La ofensa contra la madre. ¡Oh! Pero matan a otro y no. Cada persona tenemos como una norma en la cabeza, en la mente y en la conciencia de qué es pecado y qué no es pecado. Con razón. Dice Marcos, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavamiento de jarros, vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes, dejando a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Los fariseos le decían que los discípulos tomaban alimentos sin lavarse las manos, que eso era pecado. Entonces es una medida. La tradición, la cultura, la religión inclusive nos marca unos estándares de qué es pecado y qué no es pecado. Y a veces nos dicen, no, es que, mejor dicho, ¿se acuerdan cuando era la Semana Santa y estábamos pequeños? Si usted juega pelota, se vuelve pelota el día de la Semana Santa. Si usted se baña, queda pescado o algo así. Si se acuerda, y yo me acuerdo de eso, y nosotros nos bañamos por 3 días. Porque eso era pecado, y eso se lo meten a uno aquí a la cabeza. Son estándares que maneja la religión inclusive, la sociedad, la cultura, de qué es pecado y qué no es pecado. Entonces luchamos a veces mucho con ese concepto. Pero también pecado, ¿sabe qué es pecado? No creer y no confiar la palabra de Dios. Eso es pecado. Y cuando la palabra nos dice, por sus llagas fuisteis en pasado sanados, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor en la cruz, como nos decía Che, con su muerte, con su sangre, Él llevó todo el pecado, Él llevó toda la maldad, todo el sufrimiento nuestro. Él ya pagó en la cruz nuestros pecados. Él ya llevó en sus heridas, en sus llagas, llevó nuestras enfermedades y dolencias para que nosotros creamos esa palabra y hoy seamos sanos y libres. ¿Qué pasa cuando nosotros no creemos eso? ¿Qué pasa? Pues no somos ni sanos ni libres y estamos paralizados porque no creemos que la obra de la cruz sea suficiente para nuestro pecado. Eso es pecado. No creer, no tener fe en las palabras que Jesús habló para sus hijos, para todos nosotros. No creer la palabra es pecado. No creer sus promesas es pecado. ¿Cuántas promesas hay de bendición para nosotros? ¿Cuántas promesas hay de sanidad para nosotros? Mas sin embargo, no hay prosperidad muchas veces. Sin embargo, hay enfermedad permanente. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? ¿No estamos confiando en la palabra de Dios? ¿No estamos creyendo en la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí creen que son salvos? Con esa misma fe, ¿por qué no dices, hoy soy sano porque Dios lo dijo? Hoy soy libre porque Dios lo dijo. Hoy soy próspero porque Dios lo dijo. Dios quiere, como el leproso de ahora 8 días que nos predicó el pastor Henry. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué le dijo? Voy a ver, voy a pensar. Quiero ser limpio. El Señor siempre quiere. Pero a nosotros nos falta es creer la palabra, confesar la palabra. Porque para eso nos la dejó escrita. Y a veces pagamos el pecado de no creer la palabra porque las cosas no se dan. Estamos en cierta forma ahí pagando la duda y la incredulidad de la palabra. No viendo cuerpos sanos, no viendo vidas prósperas, no viendo hogares restaurados. Ahí estamos pagando el no creer la palabra de Dios. La falta de fe. El Salmo, David dijo en el Salmo 31, ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad, del pecado. Mis huesos se consumen. Así como el paralítico David sentía esto por el pecado, por la maldad. Miremos pues, ¿qué debemos hacer cuando nosotros decimos, es que yo soy hijo de Dios, yo ya confesé, creo la palabra? Yo debo examinarme. Tengo parálisis en mi vida, hay un área de tu vida hoy, esta mañana, esta semana, que está paralizada tu economía. Está paralizada, está quieta, tu empresa está quieta, está paralizada. Tu hogar, el matrimonio, tus hijos, hay una parálisis. Debo yo preguntarme y analizar eso a la luz de esa palabra. ¿Qué área de mi vida está paralizada? Mis finanzas, la salud, caigo en una, otra y otra. ¿Hay alguna parálisis? Debo examinarme eso. Pero también el otro paso. ¿Será que no he confesado pecados? ¿Tengo yo pecado en mi vida? ¿Ese pecado que paraliza? ¿Ese pecado que consume, que acaba, que deteriora? ¿Qué pecado hay en mi vida? Y yo tengo que analizar eso, tengo que examinarme a la luz de la palabra. ¿Estoy dejando de hacer lo que la palabra dice que haga? Yo tengo que, sinceramente, cuando la vida va mal, las cosas van mal, es examinarme a la luz de la palabra. Tengo que descubrir qué hay. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y líbrame de la muerte eterna. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué está paralizado? Hermano, porque Dios vino a darnos vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Eso es lo que Él quiere, darnos vida en abundancia. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no soportamos la enfermedad. No aceptamos la ruina. No aceptamos el divorcio de nuestros padres. No aceptamos hijos en la drogadicción. Porque Dios vino para dar vida y vida en abundancia a esta iglesia. A usted, hermano. Por eso no podemos aceptar la ruina, la enfermedad. Tenemos que confesar palabra de fe todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer. Examinarnos, confesar. Quiere darnos las cosas mejores a sus hijos. Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo. Hay algo, hermanos, para terminar la introducción. El ser humano no fue creado ni fue diseñado para pecar. Ni para que tuviera ruina, ni que tuviera enfermedad. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él no los hizo para que se enfermaran y murieran. No los hizo para que sufrieran y tuvieran angustia y dolor. Dios no creó a Adán y a Eva para que vinieran al mundo y a la tierra a sufrir. No. El objetivo de Dios no fue ese. El objetivo de Dios fue prosperar y sojuzgar y multiplicar y llenar la tierra. Ese fue el origen y la intención de Dios. Nada de enfermedad, nada de ruina. ¿Pero qué pasó? Entra en escena Satanás y se le presenta a doña Eva. Mucho gusto, Satanás. Hola, ¿qué tal, Eva? Se presentaron, empezaron a charlar, a comunicarse. Y doña Eva resultó convencida, y luego doña Eva convenció al hombre. Siempre las mujeres nos convencen, ¿no? Qué cosa. Siempre nos convencen. Y los convenció del pecado. Y los dos pecaron. No puede decir, ah, esa mujer que me diste, ah, Señor, se hubiera dado otra, más espiritual. No, esa mujer fue la que le dio. Entonces ahora le echamos la culpa a ellas, no. Y ahí empezó la caída del hombre. Ahí se dañó el plan original que Dios tenía con todos nosotros. Ahí se dañó la desobediencia. El pecado entró por Adán y por Eva. Y de ahí todos nosotros fuimos afectados. Y ahí viene la enfermedad, la ruina, el dolor, la angustia, el sufrimiento, el lloro, desde ahí. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús decidió volverse, Dios decidió volverse hombre para pagar en la cruz todos nuestros pecados y librarnos del mal y darnos vida eterna. Eso vino a ser Jesús a nuestras vidas. Jesús ya no tiene que volver a venir a morir otra vez crucificado por tu sanidad, por tu prosperidad, por tu hogar, por tus hijos, por tu matrimonio. No, Él ya lo hizo, y de una vez para todas y para siempre. No tenemos que volver a crucificar a Cristo. Cristo ya pagó el precio. Depende de nosotros si lo tomamos o lo dejamos. Él ya hizo. Él ya pagó. Entonces, hermanos, el hombre no fue diseñado. Ese fue, no fue el plan original. Pero el pecado, eso fue lo que causó. Entonces, yo digo, bueno, pero, ¿qué me pasa a mí si yo creo todo eso? Y la palabra dice, en Juan 1:9, en primera, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? ¿Para qué? ¿Y qué más? Y limpiarnos. El pecado trae consigo maldad. El pecado trae consigo maldad. Cuando yo confieso mis pecados, Él me perdona y dice que adicionalmente me limpia. Quita mancha. Me limpia del pecado. Y cuando ya soy libre, ya puedo disfrutar de una vida buena. Y hay un médico que va a un hospital y hay dos enfermos en una pieza. El médico pasa y dice, ¿usted cómo amaneció? No, bien. Y es que muchas veces somos como los enfermos. Estamos enfermos, pero ¿cómo está? Ah, super, hiper, mega, plus, bien. Super. Nunca me había sentido como hoy. Y por dentro estamos llevados. Y así somos nosotros. ¿Cómo está? Super, hiper, mega. Esa palabrita, pues. Y le pregunto, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Sigue derecho? ¿Y usted cómo está? Doctor, estoy mal, pasé mala noche, mucho dolor. Y entonces llega el doctor y llega y lo examina, lo revisa, lo oculta, le manda medicamentos. Se va el doctor. Al otro día, llega el médico. El que estaba super, hiper, mega, está grave. ¿Por qué no lo recetó? ¿Por qué no lo medicó? Y el que estaba llevado está muy bien con la maleta para salir para su casa. Y eso somos. Si confesamos, Él puede obrar. Si decimos, Señor, estoy mal, estoy en pecado, tengo este problema, lucho con esto, perdóname, límpiame. A ese que confiesa y que llega al altar y dice cómo está, el Señor lo sana y lo limpia de toda maldad. Pero el que no confiesa, ¿cómo está? Super, hiper, mega. Super, hiper, mega. Sí, ese no hace nada el Señor. Listo, está super, hiper, mega, sigue derecho. Hasta que confiese, porque Él es fiel y justo. Hermanos, esta es la introducción, ahorita sí vamos al texto. Pasos para ir de la parálisis hasta que el paralítico se levanta. ¿Qué pasos vi yo en este texto? Yo vi tres pasos, hermanos, tres pasos. Para que haya un milagro de que el paralítico que estaba ahí postrado se levante. El primer es que tenía un grupo de amigos, el primer paso. ¿Se escucharon? ¿Cuántos amigos tenía él que lo llevaban? cuatro, cada uno me imagino que cogía de un lado. Bueno, donde el paralítico sea gordito, yo creo que tiene que meterle otras ocho patas a eso para llevarlo, pues cargado. Cuando los amigos del paralítico se dieron cuenta que Jesús estaba en Capernaum, ¿qué dijeron? Hermano, llegó la solución suya, paralítico. Llegó la solución suya. Yo no puedo sanarte, pero yo sí sé, yo conozco a alguien que te puede sanar. Los amigos. ¿Sabe cómo los llamo yo? Intercesores. Los que cuando uno está mal, vienen y lo cobijan. Cuando uno está mal, vienen y lo apoyan. Cuando uno está en la olla, vienen y ayudan, oran, solucionan, tratan al máximo de solucionar su problema. Yo no puedo sanarte, pero yo sí te puedo llevar donde alguien que te puede sanar. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo. Y esos amigos tenían unas características muy, muy peculiares. Esos amigos eran todoterreno. Cuando llegaron con el paralítico, ahí, esa puerta estaba llena. No podían entrar. Vencen obstáculos. Dicen, no, pero tenemos que ponerlo en presencia de Jesús. ¿Qué hicieron? Se subieron al techo. Destaparon el techo. Y me imagino que tenían unas sogas, unos lazos y empezaron a bajar. Se imaginan que se caiga de paralítico. Queda reparalítico. Una caída, yo no sé, los cuatro, a la una, a las dos, uno, todos, donde uno baje más rápido, el lazo se voltea y... O sea, amigos como esos, hermanos, intercesores como esos, nosotros necesitamos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes amigos como esos? ¿Tú tienes amigos, esos cuatro amigos que te pueden coger de un lado, del otro, una de una mano, una de la palma, y te llevan, corren, hacen lo que sea, levantan el techo, te bajan? Pero yo quiero es que tú conozcas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús el Sanador. ¿Tenemos amigos de esos? ¿Soy yo un amigo que haría eso por un enfermo, por un paralítico? ¿Soy yo un amigo de esos? ¡Qué tremendo! A veces uno empieza a ver los amigos, empieza con 10 dedos y le esconde luego una mano y la señora. Se queda uno sin dedos. No hay. Hermanos, la iglesia es una amiga. Es tu amigo. Aquí oramos por ustedes. Aquí hay líderes que traen el vecino, el amigo, el hermano, el primo. Venga a la iglesia. Yo no te puedo sanar, pero yo te quiero llevar a Shalom, a la iglesia. Porque allá oran, allá predican. Vengan acá, que aquí hay un Dios con poder que quiere sanar, liberar. Yo no. Pero yo conozco, y lo pongo en presencia y delante de Dios, de ese Jesús, que sana y que libera. Y hermanos, sí, una ilustración muy, muy bonita de un amigo, que dice, mi amigo no ha regresado del campo de batalla. Señor, solicito permiso para ir a buscarlo, dijo un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ya haya muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. ¿Ya le dije yo que había muerto? Dígame. ¿Merecía la pena ir allá a traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, claro que sí, señor. Lo encontré y todavía tenía vida. Y pudo decirme, estaba seguro que vendrías. Amigos como estos, somos nosotros, amigos como estos. Tenemos amigos como estos. Hermano, aquí está tu iglesia. Esa es tu iglesia. Esa es tu amiga, es tu amiga. Aquí hay un grupo de intercesores que oran, que te pueden ministrar. Aquí hay pastores que te pueden aconsejar. Traigan los enfermos, traigan los paralíticos, traigan los que sufren. Que aquí oramos, ungimos, ayunamos por todos ellos, hermanos. Pero bueno, ese es el primer grupo. ¿Qué? ¿Cuál es el primer punto para que el paralítico se levante? ¿Tener qué? Un grupo de amigos. Segundo, otro punto importante. Porque yo puedo tener amigos, pero amigos que no tengan fe, pues a lo mejor queda uno más paralítico. No, hermano, usted con esa parálisis. Uy, hermano. No, usted no se para de ahí. No, quédese ahí, hermano, acostado mejor. Ya voy a ir a... O que lleguen a la puerta. No, hermano, paralítico, vea, eso está lleno de gente. ¿Se da cuenta? Yo hice todo lo posible, pero vea, eso está lleno, hermano. No le cae un alma. Pero estos hombres descubrieron el techo, tumbaron tejas, lo bajaron. Yo puedo tener amigos que digan, hermano, yo hice todo lo posible, hermano. Pero usted sabe, no me pudo, hermano. Otra vez será para... El otro es amigos, pero llenos de fe. Amigos, pero con fe. Amigos sin fe, hermano, pues no te sirven de nada. Cuando estás caído, antes te caen encima. Tenemos que tener amigos llenos de fe. Oiga, miren, digo, cuando Jesús los vio, ¿qué? ¿Vio la fe de quién? De ellos. No el paralítico, él vio la fe de los amigos. Él vio la fe del intercesor. Yo no sé si el paralítico tenía fe, yo no sé, no hice la palabra. Pero él quedó maravillado viendo la fe de los amigos. Eso es lo que necesitamos, amigos con fe y amigos de fe que nos puedan ayudar en un momento preciso, en un momento de angustia. Amigos de fe y con fe. No amigos pesimistas. Y esto de la fe, eso es lo que yo llamo una fe operativa. La fe que yo creo, el Señor me habla, pero yo hago. Y mejor ejemplo de la fe operativa que la fe de Noé. Imagínense en el escenario. Noé va a construir un arca. ¿Sabe cuánto medían en metros esa arca? 135 metros de larga. Un arca donde no había río ni había mar, era una zona seca, y en un terraplén el hombre empezó a hacer un arca, un barco, ni que era una chalupa, era un barco, un transatlántico, 135 metros de larga, 23 metros de ancha, y 13,50 metros de alto, 5 pisos, un edificio de 5 pisos. Y este hombre empieza a hacer eso porque Dios le dijo, hágame una barca. Y él empezó a construir. Dios me lo dijo, yo lo hago. Y empezó a hacer un arca de ese tamaño, de 5 pisos de altura, 135 metros de larga. Y yo me imagino, los amigos llegaban, hola Noé, ¿y tú qué? ¿Qué haces? Estás haciendo aquí la barca para el diluvio. Diluvio. Ah, diluvio. Ah, qué bien, Noé, va bien. 40 años. Haciendo un arca. Es toda una vida. Que prohibían mucho. 40 años. Y a los 5 años llegaban. Oye, Noé, ¿qué? ¿Y tú qué? Todavía haciendo la barca para el diluvio, ¿sí? Ah, yo me imagino hasta la señora. Noé, venga a desayunar, venga a almorzar, llegue esa arca, hombre, qué vaina, alegándole. A usted no les alegan en la casa, ¿sí? Seré yo el único. Ah, está quemando. El arca, a los 10 años, no hay que, vas en el primer piso, qué bien, ¿y eso es para qué? Al diluvio, al diluvio. Me imagino que se mofaban de Noé, le hacían broma, y a los hijos de Noé, los 3 hijos, oye, tu papá, ¿verdad que está haciendo una barca por acá donde no llueve y no hay río, verdad? Papá está como loco, ¿no? Sí, yo a veces pienso que el pucho está como corrido en la teja. ¿Cómo sería, hermanos? Se mofaban de Noé. le hacían bromas de todo. Y él, haciendo el arca, porque Dios le había ordenado que la hiciera. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, haz esto, busca, sálgase de eso que no es bueno, termine esa relación que no es buena, ojo con ese pecado que no es bueno? Y nosotros hacemos caso omiso. Dios se lo dijo a Noé y Dios la hizo. Y después entró él, yo me imagino para entrar esa manada de animales, imagínate para coger un mico y meterlo ahí, dice que parejita, de aparejita, coja un mico usted pues y métalo ahí. Hay uno en la película, los ve todos así en filita entrando, el león y adelante una ovejita. Y el león es, ¿sí? Y uno los ve en la película y todo juiciosito al leoncito, al tigre, al leopardo. Ay, yo no me imagino cómo fue eso para entrar, esos animales ahí. Coja una gacela. O sea, es muy difícil, yo no sé. Este hombre, por eso yo cuando pienso en fe, yo digo, Noé, Dios le dijo y de él lo hizo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando Dios nos dice algo y así lo hacemos. Y así lo, ¿por qué lo hace? Porque Dios lo dice. Pero usted está loco. Sí, es mejor estar locos por Dios, por la palabra de Dios, por las bendiciones que Él tiene aquí para todos nosotros. Prefiero que me digan loco, pero sigo la instrucción de Dios. Y nosotros, en cierta forma, somos locos para la sociedad. Oiga, hermano, y es que usted ya no baila, ya no toma, ya derrumba y allá. Se volvió loco. Sí, prefiero que me digan que me volví loco por la palabra de Dios. Eso agrada al Señor. Entonces, hermanos, la fe de ellos. Primero, tener un grupo de amigos. Segundo, pero que sean amigos con fe. Y dice la palabra, y al ver la fe de ellos. Hermanos, a veces traemos gente acá que no tiene fe. Pero el Señor se place y se agrada de la fe de nosotros. A muchos les dijo, ¿tú crees que puedo hacer esto? A muchos enfermos les dijo, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Sí creo, hágase conforme a tu fe. A muchos, pero en este caso, él quedó sorprendido con la fe de estos amigos. Con la fe de estos amigos. Tremendo tener hombres, amigos de fe. Pero también, el tercer punto, es que estos amigos lo llevaron, tumbaron el techo, tenían fe que ese Jesús iba a sanar. Pero el último punto es que lo pusieron enfrente de Jesús, no atrás ni al lado. Lo llevaron y lo bajaron al frente de Jesús. Y aquí entra Jesús en escena. Aquí entra Jesús en escena. Cuando vio al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Jesús, hermanos, amigos que nos visitan, los que están en la internet le mandamos un saludo. Desde aquí, de Shalom. Estos días nos dijeron que nos escuchaban en Nápoles, Italia, España y todo eso. Hermanos, Jesús ve y hace un diagnóstico y una radiografía del corazón del ser humano. Cuando Jesús vio al paralítico, sabía que la parálisis no era una enfermedad causada por fisiológicamente, sino que era por el pecado. Jesús puede penetrar hasta tu corazón y diagnosticarte. ¿Por qué la parálisis que estás viviendo? ¿A qué se debe esto que no salgo? Ellos lo pusieron delante de Jesús y Jesús lo miró y dijo, tus pecados. Y es que el pecado es el que amarra, el pecado es el que ata, el pecado es el que no deja salir adelante, el pecado es el que condena, el pecado es el que oprime y hace sufrir al ser humano. Ese no era el objetivo original. Es el pecado, hermanos, El hombre está diseñado para disfrutar de la vida, de la esposa, de los hijos, de las glorias y riquezas que Dios ha puesto en la tierra. Ese es el objetivo original de Dios. Pero el pecado ha dañado, ha corroído, ha menguado toda esa capacidad. Somos creación de Dios y Dios quiere tenernos bien. Pero el pecado, hermanos, es el que daña todo. El pecado es el problema del ser humano. Por eso yo tengo que examinarme hoy. Por eso yo tengo que mirar mi corazón y ponerme delante de Dios y decirle, Señor, examina mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mí? A lo mejor hay una relación con la que estoy jugando. A lo mejor me atrajo otros ídolos, la fama, el dinero, la gloria. ¿Qué es lo que me está atrayendo más que tu palabra, más que tu presencia? Ídolos que el mundo pone para distraernos y sacarnos de la bendición que Dios quiere darte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás, ¿qué? Será añadido, hermanos. No se preocupe por el qué vestir, por el qué comer. No se preocupe por el techo, no se preocupe por el mañana. Preocúpese por buscar primeramente el reino de Dios. Y yo le garantizo, porque la palabra lo dice, que todo, todo vendrá por añadidura para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar, para tus hijos. No debemos temer al futuro si estamos en el camino de la palabra, en el camino de Dios. No debemos tener miedo al mañana, porque Dios nos lo garantiza y Dios lo promete en su palabra. Amén. Cuando Dios, Jesús ve a este paralítico, le dice, la causa de tu parálisis es el pecado que hay en ti. Y no podemos nosotros, Jesús hubiera podido decir, levántate y anda, como le dijo a muchos, levántate y anda. Uy, salí sano. Hermanos, yo te voy a decir algo importantísimo. Si solamente te queda esta mañana eso, pagaron la boleta. Pagaron la ofrenda. Échenlo. Pongan atención. A Jesús, más que sanarte el cuerpo, le interesa sanar tu alma. Jesús pudo decirle a ese paralítico, levántate y anda y coge tu camilla. Pero el primero está interesado en sanar tu corazón. Si el Señor no sana el corazón del ser humano, sanamos en falso. Por encima la piel, por debajo el pus, la materia que daña, come, carcome. A Jesús le interesa sanar tu corazón antes que sanar tu cuerpo. Si sana el corazón, si sana y tú confiesas tu pecado y vienes delante de Él y Él te sana y te perdona los pecados, hermano, la otra, la prosperidad, la sanidad, el problema familiar, eso es pan comido. Lo difícil es el perdón de pecados, es yo poder arrepentirme genuinamente delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, en mil pecados. Perdona mis pecados. He estado jugando con candela. He estado haciendo cosas que no son buenas. He estado haciendo cosas que no están en tu palabra. Y es ese hombre humillado y postrado, un corazón contrito y humillado, ¿qué? El Señor no lo desprecia. Y después de que sana y perdona pecados, lo sencillo es decirle, hermano, ya es lo importante. Ahora levántese. Porque todos los paralíticos, la economía paralizada, todo lo que está paralizado va a reactivarse. Porque el pecado trae maldad. Y el ser humano no está diseñado para el pecado, para la maldad. Ese no es el diseño. Y cuando entra el pecado, paraliza todo. Todo lo paraliza, hermanos. Todo queda paralizado. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano y en el corazón del hombre. Por eso, hermanos, tenemos que acercarnos al Señor. arrepentidos. Y luego de que perdona los pecados, le hace el diagnóstico. Él puede ver el corazón, él puede ver la mente tuya. Conoció hasta el pensamiento de los escribas. Él puede hacer todo eso. Tú quieres motivar a Jesús. Confiesa en tus pecados y verás milagros. Verás prodigios en tu vida. Muchos dirán, no, pero es que yo pecado, voy a examinarme. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No nos creamos que aquí hay unos más santos que otros. Ay, es aquel. No, todos pecamos, así sea de mente, las palabras que decimos. Pero si de pronto no es tu caso, el de hoy, el de esta mañana, de pronto no estás paralizado por el pecado, de pronto decimos, no, yo llevo una vida muy conforme, no pues perfecta, pero muy adecuada. La palabra dice, yo quiero leerte por último una ilustración hermosa. Muchas de estas las saco de la internet. Y dice, para de pronto la persona que dice, no, yo trato de seguir la palabra de Dios y trato de seguir. Aquel día me desperté con mucha flojera y renegando. Con mucho trabajo pude deshacerme de las cobijas. Y me dirigí al baño arrastrando los pies y el alma, mientras maldecía al tener que levantarme de la cama sin poder quedarme en ella todo el día. Desayuné con los ojos tan cerrados como mi mente. Tal pereza me dominaba tanto que por no meter el pan en el tostador preferí comerlo frío y beber leche directamente de la botella. ¿Por qué tener que trabajar? Esa sí era una verdadera maldición. Me conduje a mi oficina en mi vehículo con asientos de piel y calefacción, observando en el camino el pavimento humedecido por la lluvia, y seguía maldiciendo al tener que ir a trabajar. El semáforo marcó el alto, y de pronto, como un rayo, se colocó frente a todos los automóviles algo que parecía un bulto. Por curiosidad abrí más mis ojos. Y pude descubrir lo que parecía un bulto, era el cuerpo de un joven montado en un pequeño carro de madera. Aquel hombre no tenía piernas y además le faltaba un brazo. Sin embargo, con su mano izquierda lograba conducir el pequeño vehículo y manejar con maestría un conjunto de pelotas con las que hacía malabares con una mano. Las ventanillas de los autos se abrieron para dar una moneda al malabarista que llevaba un pequeño letrero sobre el pecho. Cuando se acercó a mi auto pude leerlo. Gracias por ayudarme a sostener a mi hermano paralítico. Y con su mano izquierda señaló hacia la vereda y ahí pude ver a su hermano sentado en una silla de ruedas, colocada frente a un atril que sostenía un lienzo y con su boca movía magistralmente el pincel que daba forma a un hermoso paisaje. El malabarista, mientras recibía la ayuda, vio el asombro en mi cara y me dijo, ¿verdad que mi hermano es un artista? Por eso escribió esa frase sobre el respaldo de su silla. Entonces leí la frase que decía, gracias, oh Dios, por los dones que nos das. Contigo no nos falta nada. Recibí un fuerte golpe en mi interior. Mientras el hombre bulto se retiraba y el semáforo apagaba el color rojo para encender el verde, mi semáforo interior cambió desde aquel día. Nunca más me volví a encender la señal de alto que me paralizaba la pereza. Siempre he tratado de mantener la luz verde y realizar mis trabajos y actividades sin detenerme y con el mejor ánimo posible. Aquel día descubrí que ante aquellos jóvenes yo era el paralítico. Hermanos, ¿cuántas cosas nos ha dado Dios a nosotros y no las aprovechamos? El aire que respiramos, la naturaleza, una familia, y a veces renegamos, molestamos. La relación a veces de la pareja no es buena y hablamos de separación, divorcio. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos dio una pareja, una ayuda idónea. Y en vez de gozarnos y disfrutar, a veces es pelear, enemistar. ¿Cuántas cosas te ha dado el Señor a ti hoy, esta semana? Y tú no las estás aprovechando. Y creemos que el otro son los paralíticos. Y los paralíticos somos nosotros, como el de esa historia. Hermanos, el Señor dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo esta mañana quiero orar y ministrar por aquellos que sienten que su vida está paralizada. Yo sé que el Señor va a hacer milagros si creemos. Vamos a pedirles que por favor se pongan en pie. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Vamos a decir que haga cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Pero yo te voy a pedir algo más. Seamos nosotros esos amigos del paralítico. Yo sé que muchos conocemos aquí personas que están paralizadas por su economía, por la enfermedad. Y yo quiero que como esos amigos que traían a este, que lo traigan aquí al frente, hermanos. Seamos esos amigos que vence obstáculos. Traigamos a ese amigo aquí al altar de Dios. Jesús se plació cuando vio la fe de ellos y vio enfrente cómo habían hecho todo este trabajo. Yo quiero invitarte esta mañana para que se le acerque a alguien que esté paralizado. Ahora, también tenemos gente en memoria, vecinos, amigos, hermanos, que están enfermos, que están paralizados por el pecado, por la enfermedad, por la economía. Yo te voy a pedir que si tú eres un amigo, si tú tienes un familiar de esos, venga aquí al altar de Dios. El Señor va a ver la fe tuya y va a obrar milagros. Él va a obrar milagros esta mañana. Él va a ver la fe porque Él dice que quedó. Él lo cautivó esa fe de esos amigos. ¿Tienes tú un familiar, un amigo, tu vida, tu propia vida? Y si estás con medio poderte mover, hermano, aquí está este altar de Dios. El Señor va a hacer milagros esta mañana. Tú tienes que creerlo y confesarlo. Primero que todo, vamos a hacer ¿a qué? Confesión de pecados. Empieza ahí en tu mente, hermano, a confesar pecados. A lo mejor, no sé si sea el caso tuyo, de que el pecado es el que te tiene paralizado. El que tiene paralizado tu economía. El que tiene paralizado tu hogar, tu familia. El que tiene paralizado tu cuerpo. Yo no sé si es el pecado. No vamos a juzgar. Yo no juzgo, ni va a la iglesia va a juzgar eso. Pero el Señor va a ver tu corazón hoy. Porque Él cuando vio el paralítico, vio el corazón. Él vio el corazón del paralítico. Y Él va a sanarte. Él va a liberarte. Él va a restaurar tu vida. Yo lo creo. Todos lo creemos. Pongámonos de acuerdo en eso. Que Dios está aquí para hacer grandes cosas. Dios está aquí para hacer milagros. Para hacer señales y prodigios. Padre, gracias. Padre, gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Padre, yo te pido que tú veas la fe de estos amigos. Padre, la fe de ellos, o la fe del que está paralizado en este momento, Señor. Yo te pido que obres de una manera sobrenatural esta mañana. Padre, obra, Señor. Obra milagros. Padre, mira los amigos que trajeron a este paralítico delante de ti. Nosotros no podemos, pero tú sí tienes el poder. Tú sí tienes la autoridad. Tú tienes, Señor, el deseo, porque tú siempre quieres. Tú siempre quieres sanar. Tú siempre quieres restaurar. Tú siempre quieres liberar, Señor, de los azotes del pecado, lo que causa en el corazón. Esta mañana te decimos, Señor, perdona nuestros pecados, Jesús. Limpia el pecado de esta iglesia. Limpia el pecado de nuestras vidas. Limpia los pecados generacionales. Limpia, Jesús, tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, Señor. Espárcela hoy, atomízala hoy en cada iglesia, en cada puesto, en cada persona. En esta tu iglesia, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Que esa sangre preciosa que Jesús derramó sea propicia para mis pecados, sea propicio para mi enfermedad. Que el enfermo y el paralítico pueda ser libre hoy, libre de la opresión, libre, Señor, para poder gozar la vida, para poder disfrutar de las cosas que tú nos has dado, del paisaje, de la familia, de la esposa, de los hijos. Gracias, Padre, porque estás haciendo cosas buenas. Estás haciendo milagros esta mañana. Señor, paséate por cada persona. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo. Mira todos estos corazones aquí esta mañana. Yo te pido que una unción especial caiga sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, Jesús. Espíritu, una doble unción, Padre, para esta iglesia, para cada persona, Señor, que está paralizada, que está con terror, con miedo, con angustia, con dolor y sufrimiento, Señor, yo te lo pido, Padre, haz milagros esta mañana. Mira nuestro corazón, Señor, delante de ti te lo ponemos, delante de ti ponemos nuestro corazón, Señor. Mira si hay algún camino de maldad y de perversidad. Y yo te pido que tú lo limpies, que tú lo sanes, Señor. Padre, perdónanos porque a lo mejor hemos jugado con el pecado. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que tú nos dices. Hemos desobedecido la palabra, Señor. Límpianos. Límpianos, Señor Jesús. Limpia, Señor, cada persona. Cada corazón, cada vida esta mañana, yo te lo pido, Padre Santo, que tengas misericordia, Señor. Yo te pido por esos hombres que no tienen fe y por los cuales muchos de estos amigos vienen esta mañana a tu altar a pedir y a clamar por ellos. Que tú restaures, hijos en drogadicción, Señor, sánalos. Quita ese pecado, Señor, de su mente, de su corazón. Quita esa ansiedad, ese desespero, Padre Santo. Por los que están enfermos en casa y que no pudieron venir, Señor. Una unción especial para todos ellos, Señor. Para tu iglesia esta mañana. Haz milagros, Señor. Aleluya a tu nombre, Padre. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Aquí delante de ti, Padre Santo. Yo a tus pies, pues mi articular, una voz.